Señor Jesús. Aunque haya momentos que no te sienta, yo sé que tú estás aquí. Permite que hoy pueda levantar altar a ti, Señor. Manifiéstate en mi vida. Te lo pido, por favor. Son muchas las razones que yo tengo para estar agradecido de ti, Señor. Mas reconozco hoy que no siento tu primer amor y ese fuego que ardía en mi interior. Mas aún yo siento en mí tu espíritu que me dice: ven, levántate. Y quisiera encontrar las palabras para poder llamarte, para poder clamarte, para poder clamarte. Ven, lléname, restáurame. Mi alma desnudo hoy ante ti. Límpiame, purifícame, pues yo sé que no soy digno. Justifícame. Justifícame, Señor. Padre, no me mires a mí. Mira mi condición a través de Jesucristo. He desnudado mi vida hoy delante de ti. Llénala de tu presencia, Señor. Mas aún yo siento en mí tu espíritu que me dice: ven, levántate. Y quisiera encontrar las palabras para poder llamarte, poder llamarte, para poder clamarte. Desnudo hoy ante ti. Límpiame, purifícame, pues yo sé que no soy digno. Justifícame. Mas mi corazón quebrantó, no quiero estar lejos de ti. Permite que hoy levante tu altar. No quiero estar lejos de ti. Permite que hoy levante tu altar. Permite que hoy levante tu altar. Permite que hoy levante. altar para ti, Señor.